Estás escuchando una radio comunitaria. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, volvimos, así que ahora, flaca, preguntá. Dale. Es el momento. ¿Pregunto? Sí, dale. ¿Le digo ahora es el momento? Bueno, mi nombre es Natalie, pertenezco al colectivo Ubuntu, tenemos una escuelita de candombe, que es sin fines de lucro, participamos de un espacio de gestión, un espacio cultural que es gratuito para todos, es la manera de transmitir y de alguna manera de descentralizar el candombe con referentes, sí, de Montevideo, pero también de acá, de Santa Lucía y de los alrededores, y de alguna manera hacerlo llegar gratuitamente a los demás. Pero con eso mechar lo que es la poesía, hacer obras de teatro, y lo que te hablaba, ¿no? Después está el colectivo de las muchachas de Marcia Saviore que quieren, como eso, fomentar las poetas de Uruguay, porque no se ve mucho en el nombre en las calles, como referencia, o en lo que sea, o en las plazas, y nada, a ver, desde lo de Chabela Ramírez, que yo la veo como una gran poeta, que lo hace a través de la música, y cómo lo ves tú, ¿no?, como poeta, pasarlo a través de la música, porque yo creo que la música es poesía, ¿no? Entonces, son como dos artes que se fusionan y está buenísimo. No sé cómo lo ves vos como mujer y como... Bueno, a mí lo que hace Chabela me encanta, me parece hermosísimo. Siempre la estoy escuchando y la verdad me parece muy bonito y me gustaría invitarla a cantar en el disco de Virginia. Pero bueno, me parece que bueno, hay gente que escribe poesía y de pronto no hace música. Y si haces música con imágenes poéticas, creo que se juntan las dos cosas, mm-hmm. obviamente. Y bueno, el trabajo que yo hago también de musicalizar, estoy segura que también tiene que ver con una búsqueda que yo hice de una forma totalmente autodidacta de seguir aprendiendo a escribir, ¿no? Y de reescribir sobre... sobre poesía que yo admiro y con esa búsqueda personal de porque a veces no es tan textual. Por ejemplo, Mari Morena es la canción Mari Morena en el estribillo tampoco es textual lo que dice la poesía. Entonces también, ahí también hay otra búsqueda de, porque justo vos tenés un poema y capaz que no rima la frase con la música que vos vas haciendo. Entonces, o no rima la palabra para el fraseo que va viniendo, o la imagen a veces la tenés que cortar y eso te cambia el concepto de la frase. Entonces eso también es toda una búsqueda que yo realicé para seguir haciendo mis propias cosas, encontrarme con otra madurez ahora en este momento actual que estoy viviendo y con ser más práctica, decir, bueno, quiero hacer esto y bajarlo, ¿no? A esa idea poder bajarla, porque a veces una tiene una idea muy grande de poder hacerle una canción a una persona o a una situación, pero es difícil como bajar la idea y poder empezar como a trabajar en esa hoja en blanco. Y eso es como un gran desafío que yo tengo a diario de siempre escribir, ¿no? De que no pase un día sin escribir o sin tocar la guitarra, o parece que eso es algo como que siempre tiene que estar en el aire, ¿no? No buscar el momento de la inspiración, digamos. Eso como que yo siempre lo recalco porque realmente... Es como que entras en un mundo ahí que es muy personal, pero que también hay que ponerle un poco de trabajo, ¿no? Bueno, como que te cae de la nada. Un diario Y bueno, dando un poco al cierre de esta nota, con Patricia, bueno, contanos un poco de en qué andás en tu futuro brevemente, algún disco, temas nuevos, escribiendo, algún espectáculo, tenés pensado, como dijo Uni hoy, una gira por Santa Lucía, estar por acá cerca, por Uruguay, alrededor, sea en septiembre, sea en julio, o sea la semana que viene. ¿Cuáles serían tus próximos movimientos? Bueno, de poder actuar, en realidad está muy como raro todo, pero ahora en este momento estamos moviendo una actuación clandestina acá en Melo, como que se venden tipo 40 entradas, entonces como sabemos que el protocolo va de 10 a 15 personas, la idea es como hacer dos actuaciones el mismo día, y entonces que pueda servirle al músico y al que genera eso, que fue como una alternativa que encontramos con el colectivo de músicos y músicas de acá de Melo. Y en la búsqueda así como musical, estoy ahora en este momento recopilando historias de las mujeres que vencen, que son esas mujeres como curanderas, ¿no?, que existen en diferentes lugares, que me di cuenta que esas mujeres van a desaparecer y que sus hijas y sus nietas tampoco están perpetuando ese oficio. Y con mucho la idea de poder rescatar como esos cantos en este momento que estamos viviendo, en donde la medicina está pasando por todo esto y como que la espiritualidad es como que todo un miedo a la muerte, y en realidad es como tratar de curar un poco todo eso desde un lugar más, encontrándome también con otra parte de mi historia, porque siempre fui como, tengo mi familia que la mitad es como intelectual y la otra no, son como más religiosos y todo eso, entonces como que estoy uniendo un poco eso y estoy haciendo un juego de poder seguir trabajando la composición, pero ahora a través de versos como más inconclusos, porque con Virginia, con Teresita, tenía como dado ahí, ¿no?, como servido el con qué la masa, ¿no?, con qué trabajar, y esto es como algo como mucho más abierto, en donde tengo que trabajar también mi parte de la creación o la canción en sí, y nada, me encontré como con eso, y ahora es como que estoy movida por eso, y ando atrás de buscar a esas mujeres, ahora es un poco a ver como la última mujer que vencía de acá de Melo, y ahora voy a hacerlo como más en Cerro Largo en sí. Y todo eso también llegó a partir de Virginia, porque me di cuenta que hay un montón de palabras afrodescendientes acá en Cerro Largo, como que están en el lunfardo común, como por ejemplo Cacunda o Cambota, que en Montevideo, Cambota o Cacunda. Cacunda acá significa poner a un niño como en los hombros, y es común que la gente te diga, ¿me llevas a Cacunda? Un niño te diga, ¿me llevas a Cacunda? Y son cosas que no existen y son palabras afro que voy construyendo como historias a partir de eso, me generan como muchas ideas, y bueno, me gusta mucho trabajar en esas cosas, me parece como, sí, aunque a la gente no le importe, pero bueno. Y bueno, y también cuánta canción de cuna, yo me imagino, me llevaste la mente justo, vos estabas hablando, y me imagino se ha como transferido en y quizá las cantemos y sean también provenientes de ahí, ¿no? O sea... Uh-huh. Sí, y también ahora, por ejemplo, con estos cantos de estas mujeres me estoy encontrando como con una lucha ancestral, hablando de lo que tiene que ver con un virus, ¿no? Por ejemplo, y cómo a través de las generaciones ha sido una cosa o ha sido otra, pero me estoy encontrando como con un material filosófico, si se quiere, porque, por ejemplo, ahora estoy haciendo una canción que en el estribillo dice «Villo, villaun, de toda nação, baiti de aquí, in nombi di Deus». Yo pensaba... perfectamente se lo podía haber escrito al coronavirus, la mujer, esta canción, porque es como Villo Villón de toda Nassau, ¿no? Atrás algo que atraviesa como también varios lugares, ¿no? Entonces también como que digo, encontrarme con esto en este momento, nada, me sorprendió y me gustó, y bueno, una mujer que atravesó también la fiebre amarilla, justo esta que fui a dar ahora, y curaba a la gente con los mismos cantos de ahora. Entonces me pareció como rescatar algo folclórico muy interesante y me motivó eso, seguir buscando otros cantos, porque como tú dijiste, me parece que quién sabe cuánto de esos cantos también están en las creencias populares que tenemos, ¿no? Y me parece que está bueno identificarlos y recordarlos, porque en un momento como el que estamos viviendo, que parece que está todo dicho y todo hecho, en realidad la historia quedó paralizada y nos estamos pudiendo movernos y como que hay justamente la parte cultural está en esta situación que ya sabemos. Dijo, bueno, que como una forma de resistencia, sin duda, de no desaparecer, de ir en contra a todo lo que nos está pasando, creo que por eso he ido para otros lugares, ¿no? Bueno, yo nada que agregar, simplemente agradecer. Y bueno, y que se creó ya un puente, ¿no? De Melo Santa Lucía también, un poco más con lo que hubo en Tunisia y toda la red. Y también de ustedes acá. Acá estamos con una radio comunitaria con algunos compañeros, que está, se llama La Bruja FM, que la estamos esperando ahora que la URSEC nos vuelva a habilitar la antena, porque cambiamos de lugar y ese simple hecho hizo que no nos habilitaran más la señal. Y como está la pandemia y no levantan las medidas, no nos habilitan nunca. Y bueno, estamos como atravesando toda esta situación. Y no hay ningún medio que no sea hegemónico. Y que la importancia de sostener este tipo de cosas, me alegra mucho encontrarlos a ustedes y que puedan sostener esto en estos momentos. Bueno, nosotros muy agradecidos al espacio, a Radio Espica, que este proyecto no podría llevarse adelante si no fuera por este espacio, creo. Y bueno, y yo creo que vamos a quedar en contacto y vamos a seguir exactamente, vamos a seguir intercambiando y conversando. Y la invitación está hecha, bueno, la invitación para sí, un gran agradecimiento a Patricia por acompañarnos y por brindarnos toda toda esta información, todo su tiempo y bueno, estas palabras que son la verdad muy motivadoras, saber que hay gente que bueno, que tiene un mismo pensamiento y que y bueno, que vamos todos por la misma, ¿no? Exactamente. Por un rumbo. Así que agradecerte, Patricia, por tu tiempo. Bueno, que pasen muy bien. Bueno. Abrazos grandes y seguimos con el Desmorrugando en un rato. Bueno, escuchamos un temita y seguimos. Chau, gracias, Patricia. Chao. Chao. Y bueno, Víctor. Y bueno, comenzó este Desmorrugando una comparsa ciclo entrevistas. Así que nada, hoy tenemos. Bueno, cruzamos el charco. El domingo pasado, ¿no? El domingo pasado cruzamos el puente, rompimos la frontera del departamento, ¿no? Sí, señor. Y esta vez cruzamos el charco y nos vamos al extranjero. Nos vamos allá para el barrio Avellaneda, puede ser. Atento móvil, Buenos Aires, Argentina. Atento, Sebastián. Cambio fuera. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bien, clarito y fuerte. Perfecto. Bueno, muy Seba, un agradecimiento. Primero, darte las gracias por tu tiempo, por estar acompañándonos acá. Y nada, bueno, acá estamos para preguntar, cuestionarnos, interesando un poco la cultura nuestra, en realidad. Y bueno, ¿qué es Idele Comparsa? O Idele, como es, nunca me sale, pero bueno. Bueno, te voy a corregir, porque si la gente acá que está escuchando, Idele. Qué horrible lo mío. Idele candombe en familia. Que Idele, en una lengua yoruba, significa familia. De ahí viene el nombre. Somos redundantes, pero para que la gente entienda que somos muy, muy, muy familiares. Familia. Creo que el candombe es eso. Y bueno, ¿y cómo es el candombe en Argentina? ¿Cómo se da la creación de la comparsa? Y después contame cómo es el candombe en Argentina, las grandes diferencias que hay. Porque yo estoy viendo en un documental, y bueno, un poco hablas ahí. Aparte de hablar de tu historia, pero quiero saber esa gran diferencia que hay. Porque este demorrugando se trata de eso, de no solo de indagar en lo histórico de cada elemento, sino también que tenemos a vos del otro lado, y bueno, queremos saber esas grandes diferencias que tenemos entre Uruguay y Argentina, el candombe de Montevideo, el interior que vos tuviste y el que está ahí en Buenos Aires. Sí, bueno, mira, arranco primero cómo arrancó la comparsa. La mayoría de la gente de la comparsa de Idilé salía acá en una comparsa de un movimiento afrocultural que se llamaba la comparsa era de los Bonga, candombe Bonga, del movimiento afrocultural acá en San Telmo, de uno de los últimos quilombos que hubo en Herrera, que se le dio un juicio al gobierno de la ciudad. En general, tenemos un temita técnico. Se trancó, pero ya estamos en momentos. La gente de arrancá de vuelta, Seba, arrancá, se trancó. Por cuestiones de por mi viejo, me dice que... Bueno. ¿Sí, tranqui? Si avísame y arranco. Arrancá. Ahora sí. Sí, tranquilo. Arranco. Ahora sí, bueno, Idilé, bueno, se fundó la comparsa, la mayoría de la gente de la comparsa es del movimiento afrocultural de una comparsa llamada Candombe Bonga acá en Buenos Aires. Yo esa comparsa la conocí por medio de mi padre, que me dijo que había tambores acá en Buenos Aires, en San Telmo. Ahí conocí a la mayoría de la gente. Bueno, por cuestiones personales, la gente se fue de la comparsa, nos fuimos todos no, pero una mayoría grande, y salíamos, la misma gente, de que éramos unos cuantos, éramos como 30, nos íbamos casa por casa acá en Buenos Aires, capital y provincia, íbamos a tocar, nos juntábamos en la casa de alguien a tocar. Una mamá vieja y un tocador, que ya no están en la comparsa, que son como los fundadores, dicen, bueno, ¿por qué no arrancamos con una comparsa? Nosotros. Y bueno, nos pusimos más o menos todos de acuerdo y ahí se formó Idilé. Pero no, el nombre fue más o menos que lo hemos estado un mes y pico preguntándonos qué nombre le poníamos a la comparsa. Y ahí se formó Idilé. Se buscó algo que nos representara a todos como familia acá. me perdí ahora. Yo igual creo que le doy el pie a Víctor para que Víctor dé su típica pregunta. Sí. No, pero preguntar a vos, Rafa. Preguntar a vos la pregunta. Sí, hacela vos. Bueno, me tomo el atrevimiento. Decime. Una pregunta típica de este Desmorrugando entrevistas es, ¿qué significan los colores de la bandera? De la comparsa, va, los colores. Cuando se eligieron... No, mirá, no. Los colores fue algo raro. No empezamos, la mayoría de las comparsas acá en Buenos Aires, en general, y en Uruguay bastante también, el color naranja lo predomina mucho. Buscamos colores que no tengan muchas comparsas acá. Por eso tenemos hoy, digo, el naranja, el celeste, el turquesa sería, el amarillo y el negro. Pero no tiene un significado, digo, se juntó, lo hablamos y como que buscamos colores que combinaran, no tiene nada que ver tampoco con la zona que estamos nosotros, porque acá Avellaneda, el color que predomina en Avellaneda es el blanco y el verde, pero no, fue algo... de que lo hablamos con gente entre nosotros y dijimos, bueno, a ver los colores que más o menos nos gustaban y combinaban, no era que fue una elección por algún tipo de con fundamento, vamos a decirlo así, no fue con fundamento la elección de los colores. Pero igual tienen un significado, porque recién dijiste, Seba, que buscaban colores que no... que estuvieran pocos y que combinaran. Así que significan eso los colores. Sí. Igual después ya le buscá los colores en sí. Tenemos el de turquesa, sería como un celeste que es de Manchá, el amarillo que es de Oyún, digo, el negro que tiene que estar, viste, como que después le va buscando los significados a los colores y en sí, eso creo que fue después todavía, pero también porque lo hablamos con una chica que es Mariela Mederos, que es como es, hace pinturas y eso, y fue como es que nos dio el ok, digamos, que la verdad que los colores combinaran, pero que tuvieran su llamado de atención cuando vamos por la calle. ¿Y por qué llamó atención? ¿A qué les llamó atención? ¿Que resalten de las demás comparsas que no tienen estos colores? Y mira, a mí me pasa algo, yo creo que acá me pasa algo con el tema de los colores, que vos mirás fotos de las banderas y todo, y queda muy llamativo el naranja en los dominó. Nosotros hace 7 años ya que tenemos la comparsa y nunca cambiamos el dominó, el color del dominó. No pusimos otro, viste que todos los años las comparsas en general en Montevideo o en Uruguay cambian los dominó. Nosotros no cambiamos el dominó. El dominó de nosotros es naranja. El gorro sigue siendo naranja con negro, los volados son amarillo, turquesa y una línea negra. No se cambia, es como una foto de presentación. De Idile, vos ves algo naranja viniendo y es Idile. Ves los colores de las banderas, a pesar de que cada bandera nosotros decidimos tener los 4 elementos en la bandera. Tenemos aire, fuego, tierra y agua. Quedan combinados y quedan muy lindos y muy llamativos acá. Me pasa a mí con Uruguay y con comparsas acá, que vos lo mirás y las banderas son como o rayas o triángulos. Bueno, hoy sí, con el tema de la bandera, hoy ves Mi Morena, en su momento el Umbé, ves con esas banderas coloridas con curvas y todo eso, pero se perdió, ya no se hace más lo de la raya recta, lo de los colores rectos. Acá hay comparsas que todavía siguen teniendo eso, las 3 rayas o 2 rayas de 2 colores y listo, no tiene otro significado. Nosotros le buscamos la vuelta de rosca a, vamos a poner, a la presentación de las banderas, como el estandarte. ¿Y vos decís que las comparsas ahí son más tradicionales, más conservadoras que acá que en Uruguay? En este sentido, en el sentido del toque no, todavía el toque no hemos llegado, ojo. ¿Son más conservadoras? No. No. Personalmente, capaz que difiero con alguien, para mí no. No. Acá, suponete lo que es la comparsa. A ver, sacando Idilé, y porque tenemos un sentido de pertenencia y tratamos de respetar y ir lo más derecho posible a lo que es el lo que estamos representando como candombe afro uruguayo, afro montevideano, hay pocas comparsas que respetan o va representando lo que es el candombe acá en Buenos Aires. Te doy un ejemplo, que muchas veces lo hablamos con mi padre y se reía mucho. No voy a dar el nombre de la comparsa, pero muchos que van a estar escuchando de la comparsa de Ley y otros lo saben. Hubo una comparsa acá que un año salió con vestido gaucho de los tambores. ¿Cómo le explicaba al argentino por qué el que va tocando el tambor va vestido gaucho? O hubo otra comparsa que, no sé, remera y unos gorros visera flúor con unas máscaras raras que parecían como extraterrestres. ¿Y cómo le explicás el espectáculo que estás dando en la calle de candombe? De candombe, de comparsa, de ¿qué estás representando? Bueno, en Uruguay te vas a dar cuenta, digo, Montevideo, Canelones, Durazno, lo que sea, te vas a dar cuenta que va representando algo. A mí no me gusta, hay comparsas que no me gustan lo que van haciendo en la llamada, en llamadas grandes, digo, y chicas también, pero la grande más que nada, que van a competir, no me gustan, no me gustan lo que hacen, pero sabés que estás en la cuna del candombe, el candombe como se toca en Uruguay. Y bueno, listo, está, te amoldás a eso y sabés que, no sé, hubo un año que salió Cuarén con una araña, si no me equivoco, y todo bien. Vos veías si era una araña, pero vos decías, ¿por qué una araña? ¿Al que le gusta el candombe? ¿Por qué una araña? Explícame una araña. Claro. Te doy un ejemplo. Mirá, nos estamos poniendo una tanda ya nos vamos a la tanda y regresamos enseguida, una tanda re cortita. Y te hago una pregunta, sí, que me la respondé ahora cuando regresemos, porque así la pensaba un poco. Ya que estás ahí en Argentina, vos del otro lado del charco en Argentina, ¿cómo está? Y ya nombraste un poco ahí de que hay comparsa, cómo es la movida, cómo es el tema comparsa ahí de ese lado, y quiénes son los referentes que van ahí a traspasar el candombe, ¿no? Porque vos me decís una comparsa vestida gaucho, y quiénes, de dónde se sacan ellos el candombe, qué les enseña, qué les pasa, cómo es, todo eso. Bueno, nos vamos una tanda y. Pero después de la pausa y volvemos con esto. Radio Espica 90.7.